¡Atención! ¡Van Helsing! ¡Presente! ¡Todo el mundo con su onda de resorte que vamos a ir a cazar de arroba! ¡Van Helsing en fila! ¡Sí, señor! ¡Presente en armas, Van Helsing! ¡Power Ranger, atrás de los Van Helsing! ¡Como diga, señor! ¡Esto es lo de casta! Si no anda bien te hechiza. Lechuza, otra se convierte en chancha y hay otra que se convierte en garrobas. ¡La garroba! ¡Atención, Power Ranger! ¡Ataquen! Si no anda bien te hechiza. ¡Qué bonito!